dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley. Narrador, dramaturgo, ensayista. Abelardo Castillo nació en Buenos Aires en 1935. Es uno de los escritores argentinos contemporáneos más reconocidos. Es autor de las obras teatrales Israfel y El otro Judas, escrita a sus 22 años. También escribió las novelas El que tiene sed o Crónicas de un iniciado. Creó las recordadas revistas literarias, aquella El grillo de papel, El escarabajo de oro. A principios de la década del 60 se publicó su libro de cuentos Las otras puertas, del cual extrajimos Marica, de Abelardo Castillo. Escúchame, César. Yo no sé por dónde andarás ahora, pero cómo me gustaría que leyeras esto. Sí, hay cosas, palabras, que uno lleva mordidas adentro y las lleva toda la vida. Pero una noche siente que debes escribirlas, decírselas a alguien, porque si no las dices, van a seguir ahí doliendo, clavadas para siempre en la vergüenza. Y entonces yo siento que tengo que decírtelo. Escúchame, vos eras raro, uno de esos pibes que no pueden orinar si hay otro en el baño. En la laguna, me acuerdo, nunca te desnudabas delante de nosotros. A ellos les daba risa y a mí también, claro, pero yo decía que te dejaran, que cada uno es como es. Y vos eras raro. Cuando entraste a primer año, venías de un colegio de curas. No te gustaba trepar a los árboles, ni romper faroles a cascotazos, ni correr carreras hacia abajo entre los matorrales de la barranca. Ya no recuerdo cómo fue. Cuando uno es chico, encuentra cualquier motivo para querer a la gente. Solo recuerdo que de pronto éramos amigos y que siempre andábamos juntos. Una mañana hasta me llevaste a misa. Al pasar frente al café, el Colorado Martínez dijo con voz de flauta: ¡Adiós los novios! A vos se te puso la cara como fuego, y yo me di vuelta puteándolo y le pegué tan tremendo sopapo de revés en los dientes que me lastimé la mano. Después, vos me las querías vendar, me mirabas. Te lastimaste por mí, Abelardo, me dijiste. Cuando hablaste, sentí frío en la espalda. Yo tenía mi mano entre las tuyas y tus manos eran blancas, delgadas, no sé, demasiada blanca, demasiado delgadas. Soltame, te dije. A lo mejor no eran tus manos, a lo mejor era todo, tus manos, tus gestos y tu manera de moverte, de hablar. Yo ahora pienso que antes también lo entendía y alguna vez lo dije. Dije que todo eso no significaba nada, que son cuestiones de educación, de andar siempre entre mujeres, entre curas. Pero ellos se reían. Y uno también, César, acaba riéndose. Acaba por reírse de macho que es. Y pasa el tiempo y una noche cualquiera es necesario recordar, decirlo todo. Fuimos inseparables hasta el día en que pasó aquello. Yo te quise de verdad, oscura e inexplicablemente como quieren los que todavía están limpios. Me gustaba ayudarte. A la salida del colegio íbamos a tu casa y yo te enseñaba las cosas que no comprendías. Hablábamos. Entonces era fácil contarte, escuchar todo lo que a los otros se les calla. A veces me mirabas con una especie de perplejidad, con una mirada rara, la misma mirada, acaso, con la que yo no me atrevía a mirarte. Una tarde me dijiste: ¿sabes que te admiro? No pude aguantar tus ojos, mirabas de frente como los chicos y decías las cosas del mismo modo. Eso era. ¡Es un marica! Déjense de macanas, decía yo. ¿Qué va a ser marica? por algo lo cuidas tanto. Y se reían y entonces daban ganas de decir que todos nosotros juntos no valíamos la mitad de lo que valía él, de lo que valías. Pero en aquel tiempo la palabra era difícil y la risa era fácil. Y uno también acepta, uno también elige. Acaba por enroñarse, quiere la brutalidad de esa noche cuando vino el negro y dijo que me pasaron un dato. Me pasaron un dato, dijo. Que por las quintas hay una gorda que cobra 5 pesos. Vamos, y de paso lo hacemos debutar al machón, al César. Y yo dije macanudo. César, esta noche vamos a dar una vuelta con los muchachos. Quiero que vengas. ¿Con los muchachos? Sí, ¿qué tiene? Y bueno, vamos. Porque no solo dije macanudo, sino que te llevé engañado. Y fuimos. Y vos te diste cuenta de todo cuando llegamos al rancho. La luna enorme, me acuerdo. Alta entre los árboles. ¡Abelardo! ¡Vos lo sabías! Cállate y entrá, te respondí. ¡Lo sabías! ¡Entrá, te digo! El marido de la gorda, grandote como la puerta, nos miraba socarronamente. Dijo que eran 5 pesos. 5 pesos por cabeza, pibes. 7 por 5, 35. Verle la cara a Dios, había dicho el negro. De la pieza salió un chico, tendría 4 o 5 años, mosqueando, se pasaba al revés de la mano por la boca. Nunca me voy a olvidar de aquel gesto, sus piecitos desnudos eran del mismo color que el piso de la tierra. El negro hizo punta, yo sentía una cosa, una pelota en el estómago. No me atrevía a mirarte, los demás hacían chistes brutales, desacostumbradamente brutales, en voz de secreto. Estábamos asustados como locos. A Roberto le tembló el fósforo, mirá, cuando me dio fuego. Debe estar sucia, dijo uno. Después el negro salió de la pieza y venía sonriendo, triunfador, abrochándose. Nos guiñó un ojo. ¡Pasá vos, cacho! No, yo no, yo después. Entró el Colorado, después Roberto, y cuando salían, salían distintos. Salían, no sé, salían hombres. Sí, esa era la impresión que yo tenía. Después entré yo, y cuando salí, vos no estabas. ¿Dónde está César? Pregunté. No recuerdo si grité, pero quise gritar. Alguien me había contestado, disparó, y el ademán, un ademán que pudo ser idéntico al del negro, se me heló en la punta de los dedos, en la cara. Me lo borró el viento del patio, porque de pronto yo estaba fuera del rancho. ¿Vos también te asustaste, pibe? Dijo el gordo, tomando mate contra un árbol. Vi al marido de la gorda, el chico jugaba entre sus piernas. ¿Qué me voy a asustar? Busco al otro, al que se fue. ¡Agarró para allá! Con la misma mano que sostenía la pava, el gordo, el tipo, señaló el sitio. Y el chico, el nenito, sonreía y el chico también dijo, ¡pa' allá! Te alcancé frente al matadero viejo, quedaste arrinconado contra un cerco, me mirabas, siempre me mirabas. Y me dijiste, ¿lo sabías? Volvé, te dije. No puedo, Abelardo. Te juro que no puedo. Volvé, animal. Por Dios, que no puedo. Volvió, te llevo a patadas en el culo. La luna grande, no me olvido, blanquísima luna de verano entre los árboles y tu cara de tristeza o de vergüenza. Tu cara de pedirme perdón a mí, tu hermosa cara iluminada, desfigurándose de pronto. Me ardía la mano, pero había que golpear, lastimar, ensuciarte para olvidarme de aquella cosa como una arcada que me estaba atragantando. ¡Bruto! Dijiste. ¡Bruto de porquería! ¡Te odio! ¡Sos igual! ¡Sos peor que los otros! Te llevaste la mano a la boca. Igual que el chico cuando salía de la pieza, no te defendiste. Cuando te ibas, todavía, alcancé a decir, ¡maricón! ¡Maricón de mierda! Y después lo grité y lo seguí gritando. Escuchame, César. Es necesario que leas esto. Porque hay cosas que uno lleva mordidas, trampeadas en la vergüenza toda la vida. Hay cosas por las que uno, a solas, se escupe la cara en el espejo, pero de golpe, un día, necesita decírselas, confesárselas a alguien, escúchame. Aquella noche, al salir de la pieza de la gorda, yo le pedí por favor que no se lo vaya a contar a los otros. Porque aquella noche, yo no pude. Yo tampoco pude. Thank you. British army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the Gabriel Paz es un poeta nacido en Ecuador y ha de ser un hombre muy viajado, de lo que queda en evidencia en sus escritos. Del libro Sucesivos Estados Fantásticos que nos regalaron la semana pasada los amigos de A Pasitos del Fin de Este Mundo, leemos Memorabilia, de Gabriel Paz. Si hago silencio y escucho de cerca, el espacio crece y se multiplica en nuevos y sucesivos estados fantásticos. En esta travesía me podría crecer otro yo, un germen insospechado que confabule para siempre en mi contra. Viajar es revelar un deseo de levitación profundo, un arrebato del deseo por tener una voz propia y limitada, un espejo en donde el hombre al fin se confronte y se pueda decir a sí mismo con total honestidad: soy árbol, soy espuma, soy arena, soy tritón, soy hierba, soy alimento, soy desecho, soy espora. Hago silencio, escucho de cerca y el espacio también se dice a sí mismo con total honestidad: soy espacio. Habla cuando es cuerpo y cuando no lo es, escucha. Me pregunto si cabrá mi vida dentro de esta reflexión, porque si no cabe, tendré que torcer el tiempo por tercera vez y huir. Huye tú también. Haz silencio y escucha de cerca. Pelota Chingó ofrece un viaje de intercambio musical y cultural por todo el planeta, con una amplia variedad de ritmos y estilos. Julia Ortiz y Dolores Aguirre llegan a proponer un juego en el cual se vuelve difusa toda frontera. Escuchamos Pelota Chingó con Canción para el Viento. Acarició mi pelo y me enamoró. Y la lluvia madruguera golpea mi ventana. Vos caes y mientras yo te observo caer así. Tu misterio es mucho más interesante que mi imaginación. Cuando caigas en mi charco, voy a sumergirme en vos, mirando en el reflejo, voy a sumergirme en vos. Y la lluvia madruguera golpea mi ventana. Vos caes y mientras yo te observo caer. El día enroscándonos así. Invencificar cambia el tiempo. Así, así. Mi pelo y me enamoró. Y la música que nos da el anticipo de que vamos a parar un poco la bocha. Ya escuchamos mucha música, leímos muchos cuentos, escuchamos audios de archivo. Pero vamos a volver a esto que es el living de mi casa, y que en el living de mi casa pasan estas cosas. Lo esencial, que como dice el Principito, es invisible a los ojos. Y lo esencial para uno, para quien les habla, y para los que conformamos este espacio, es lo humano. Y lo humano está conformado por personas, y las personas son las que nos visitan en el living de mi casa, muchas veces a traer música, otros días a traer cuentos, y otros días a contarnos cosas de la vida cotidiana, común, amigos, para titularlos de alguna manera, compañeros de tránsito, de ruta, y hoy vienen a compartir el espacio de la radio un hombre con el que trabajé en radio. Él era operador técnico allá por las mañanas del año 2011, si no falla la memoria, y a ella nunca estuve en un estudio de radio, pero compartimos momentos muy fuertes y muy lindos, y hoy venimos a magnificar todo eso. Son Mercedes Cimino, Ariel Queipo. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Qué buenas presentación, noches. Que les hice. ¿Eh? Sí. Qué carta de presentación. Que son momentos muy fuertes compartidos. ¿Compartido? No, pará, vamos a aclarar, sí, los momentos. Aclarame eso, Santiago, porque la verdad es que no. Bueno, no, entendí. Pero imagínate que pasamos un año nuevo juntos. Muy, o sea, hermoso. El último año nuevo lo pasamos juntos en Olón, que está en el hermoso país del Ecuador. Y bueno, ya que mira, me diste el puntapié para que empiecen a contar un poco de eso también. O sea, primero contanos un poquito quién es Mecha y quién es, y presentate también vos quién es Grillo, así como título, cómo se autocalifican o autocatalogan, y después que hablemos un poco de ese hermoso viaje que emprendieron desde la Argentina por Latinoamérica. Bueno, Grillo, Ariel Queipo. Grillo, sí, pará. Poneme el sonido característico de Grillo. Por esto, al amigo, le decimos así, Grillo. Bueno, malo, que te quede grabado ahí. Perdón que te corté y vas a presentar. No, Grillo, Ariel Queipo, un humilde muchacho que está a punto de cumplir sus 30 años. A punto, ¿no? Dentro de un par de meses. Dale, te recibimos en el club. Sí, bienvenido al club, ¿no? Y nada, acá el acompañante, compañero de vida, la señorita Mercedes Cimino. Un muchachito tranquilo, humilde. ¿Hincha de...? De un pequeño club que se llama Racing Club de Avellaneda. Para los que lo conocen, es el último campeón. Nada muy bien, más. Muy bien. Ese soy yo. Bien. Bueno, yo soy Mecha y es muy difícil autocatalogarse a no saber qué yo, lo que podría decir, tal vez sin quemando todos los adelantos de una noticia, es que hoy en día soy Mecha, una futura madre. Ya madre en el vientre. Uh-huh. Pero futura madre, y eso es todo lo que me puedo catalogar en este momento. Está muy bien, pero sos una mujer que está metida con la danza, con la, sí, música, con la expresión artística también. Sí. Y estás metiéndote con eso nuevamente aquí en Argentina. Sí, vengo de una familia de artistas, a los que aprovecho a saludar y felicitar por la noticia de ser abuelos, y también por vincularme con el arte, que son Antonia y Alicia. Uh-huh. Y sí, hace varios años ya que me dedico a dar clases de danza y estoy trabajando acá ahora con la pancita, y muy feliz de poder realizar los sueños, ¿no? Que a veces uno tiene miedo de realizarlos. Siempre es bueno poder jugársela. Se conocieron trabajando en un bar en la noche y un par de días los encontró. Volvamos a esto de Ecuador, del viaje que emprendieron, de ese animarse a transitar, a despedirse. despojarse de cosas, ¿no? Porque había acá cosas que ataban quizás como a todos y que se animaron juntos de la mano y fueron a contar un poquito de esa experiencia, cómo se animaron a hacerla. ¿Cómo nos animamos? Fue, creo que la que impulsó todo esto fue ella, fue Mercedes. Empezó con el tema de que yo quiero viajar, quiero viajar, quiero viajar. Y después yo como compañero me empezó a picar también el bichito. Y después conociendo a todos los amigos, entre ellos señor Santiago Corey, son todos viajeros y también impulsaron mucho a este viaje. ¿Por y dónde anduvieron? Empezamos en Córdoba. Sí. Hicimos, para hacerla como más rápido así, hicimos Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Bolivia, Perú, Ecuador. Ese fue el viaje en sí. Bueno, después de Ecuador volvimos directamente para Argentina, pasando por Chile, pero en un solo viaje, en una sola, un solo micro, digamos. ¿Y qué les dejó ese viaje? ¿Cuántos meses fueron? Siete. Siete meses. Cumplimos siete meses ya estando acá, pero a los dos días que llegamos. Y a título así también, ¿qué podemos decir de ese viajar? ¿Qué encontraron? ¿Se encontraron con lo que esperaban? ¿Les sorprendió? Sí, sí, muchas sorpresas. Y sí, uno se encuentra en un viaje, abre mucho la cabeza, ve otras cosas. Cosas que quizás no, por ahí las conocía, pero por algún medio, no por el medio de viajar. Conocía cosas y cuando uno las vive, sorprende y lo marcan. Y está muy bueno eso. A mí me gusta entender un colombiano que nos conocimos en Perú. A mí nos dijo en una charla que los lugares son emociones. Y a mí me quedó mucho la frase, ¿no? Como un lugar que es físico, un lugar que tiene un paisaje, es una emoción. Y en realidad sintetiza mucho lo que fue para mí el viaje. Uno se conoce más. Nosotros particularmente no salimos a hacer turismo. No era el fin del viaje, entonces muchas veces decepcionamos a la gente con las respuestas cuando nos preguntan ¿y conocieron Machu Picchu? No, la verdad que no nos dio el bolsillo para Machu Picchu. ¿Y conocieron? No, la verdad es que no, pero nos conocimos más a nosotros mismos y eso creo que no hay cosa que valga más que conocerse uno mismo. Por ejemplo, con respecto a Machu Picchu, sí, todo el mundo te pregunta, ¿Perú, Machu Picchu? Te dicen. Hay otras cosas también que son lindas. Obviamente Machu Picchu es un símbolo, sí, de Perú. Pero Machu Picchu está ahí y ahí no se va a mover. Claro. Eso fue una de las frases que también la usamos mucho. Y vamos a ir a conocerlo. Claro. Ya van a tener tiempo de hacerlo, claro. Y seguramente. Pero ya vamos a hacer tres. Ya van a hacer tres. Y che, y para alguna pareja que esté escuchando, así, que se animen, ¿no? Seguramente. Sí, sí. Porque ustedes quizás, ¿cuánta seguridad económica tenían o cuánto respaldo tenían como para emprender este viaje? Porque a veces es eso lo que nos traba, ¿no? De decir, che, pero ya, yo tengo un trabajo acá, tengo ganas de hacerlo, pero pierdo las seguridades. ¿Qué se le puede decir a alguien? Porque está bueno, este es un canal de comunicación, abrirle al otro un poquito la cabeza. En mi caso creo que, y también tiene que ver con el momento que estamos viviendo ahora, para tomar determinadas decisiones a veces no hay que escuchar tanto la mente sino el corazón. Ser un poco inconsciente en ese aspecto es de las mejores cosas que le puede pasar a uno, porque si uno planifica mucho siempre hay excusas o trabas, ¿no? Viajar, tener un hijo, son cosas que puede ser también, qué sé yo, comprarte un auto, una casa. Uh-huh. Cada uno tiene la meta que quiere. Particularmente con viajar, cuando uno tiene miedo, no sabe a qué le tiene miedo. Y en realidad son fantasmas propios. Hay que jugársela un poquito pensando que nunca te va a pasar nada malo. No hay que ir pensando en la negativa, claro. No, en no me van a levantar en un dedo, o si el dedo es peligroso o no es peligroso, si el lugar es lindo, si la gente es buena. La gente es hermosa, los lugares siempre son hermosos y en los dedos te levantan siempre. Con todo, en Ecuador más, aún más. Y en Argentina también, Argentina es un gran país. Sí, nosotros hicimos casi toda Argentina a dedo. Ah, para que me acuerdo de una anécdota que un día contaste, que escribiste en el Facebook, que nosotros la recibíamos desde acá, lo que te pasó, si no me equivoco, en Perú. Sí. Y que la Argentina respondió muy bien. Sí. Como experiencia de vida. Eso te dio también a vos, Mecha, y a Grillo, al estar al lado tuyo, algo de esto de creer, ¿no? Sí, de creer que hay cosas. Contá un poquitito esa anécdota, ¿cómo fue? Bueno, rápidamente conocemos a una... No, ni siquiera conocimos a la chica. Conocemos a una gente en un hostel, a un chileno y a una peruana. Sí. Y un día estaban muy preocupados porque una amiga de ellos, argentina, fue internada de urgencia de peritonitis y la chica no tenía un mango y en Perú la salud es privada y es carísima. Y ellos acudieron, como no sabían a quién acudir, acudieron a la embajada argentina, sí, en Perú. Nosotros con Ariel nos ofrecimos a hacernos pasar por amigos de ella para ofrecer como la patria, ¿no? Por lo menos la nacionalidad, de decir somos argentinos igual que Vanina. Y bueno, el mismo embajador o alguien en representación de la embajada fue al hospital, la conoció Vanina y se hicieron cargo de todos los gastos de lo que fue, que no deja de ser una urgencia de salud en un uh-huh. país extraño. A nosotros nos infló el pecho. Sí, sí, sentíamos. Estábamos en el medio de Lima gritando, vamos, sí, Argentina. La verdad, sentimos un orgullo muy grande al decir, mirá, esto es Argentina. O sea, sabemos que acá en Argentina, no importa la nacionalidad que sean, vienen, se operan, estudian, y nadie les cobra nada. Quizás sí en lugares privados, pero tenemos la salud pública. Claro. Y está bueno encontrarse eso también está afuera. Está bueno encontrar eso afuera y que responda. Claro, que responda. Eso está bárbaro. Y ahora ustedes se reencontraron con esto del mundo de la medicina, de los hospitales y de las clínicas. Sí. Porque van a ser mamá y papá. Y esto es un material que hoy decimos, bueno, ya, hoy toda la familia se enteró, los amigos también. Pero, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar... India. India, la nena que se viene. La nena. India que se viene. La India que se viene va a poder escuchar esto que mamá y papá un día hablaron en la radio antes de que ella llegue al mundo. Qué y lindo. Bueno, una noticia hermosa. Notición. Notición que hoy llegó y que, bueno, le va a alegrar la vida seguramente. Sí. India, ¿por qué? Porque así surgió. Porque yo creo que... es una india. Sí. Se siente adentro. Tac, tac, tac, tac. Sí, sí. Ya empezó desde el primer momento que nos enteramos que estaba embarazada. El primer nombre que surgió así fue India. Y después los nombres de varón buscamos, nunca encontramos. Pero India fue el primero que surgió. India es como que representa mucho a lo que somos nosotros también. dos indios, no nos importa nada. La verdad que vamos contra viento y marea y somos parte de eso, así que... Se viene India, Keipo Simino, van a India, poner exactamente. Apellido... Doble apellido, compuesto, muy bien. Así, por eso segundo nombre quizás no va a tener, para que no sea tan larga la cosa, pero por ahí puede llegar a aparecer alguno. Bueno, gracias por haber venido, ¿no? A veces en el tiempo de la radio es tirano. Exactamente. Y nosotros también elegimos, además de que vengan a hablar y de todo, que vengan a compartir algo. Y la que se animó a elegir un texto, pero lo eligieron en conjunto, fue Mecha, que trae un texto de José Saramago, que en portugués, premio Nobel de Literatura, y elegiste Definición de Hijo, que seguramente tiene que ver con esto que están sintiendo internamente y que están viviendo como pareja. Así que, ¿te animás a leerlo? Sí, como no, me gustaría aclarar que cuando pensamos en qué poder traer para compartir, lo primero que se me vino a la mente, podría haber traído mil cosas de información sobre un embarazo o sobre el parto, y lo que más me gustó o me llamó la atención fue poder definir qué es un hijo. Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien, más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos, y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es, ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? ¿No es nuestro? Fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Lo que siento, si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Oh. Este es el tema que eligieron, Mecha y Grillo, para cerrar el segmento, la invitación a ser un puente de la franela. Gracias, chicos, por venir. Gracias, Santi, por muchas invitar. Gracias a vos, Santi. Gracias por compartir y por leer ese hermoso texto. Bueno. ¿Algún saludito? Sí, yo quiero mandarle un saludo especial a Macarena, a la abuela, que no es la abuela del bebé, es una amiga a la que le decimos la abuela. Y ya que estamos, al Mariscal y a Iván, una familia muy hermosa. Bueno. Yo no me quiero olvidar a la familia Cimino, la familia Keipo, porque si no nos van a matar. Y bueno, y a todos los chicos, al Pala, Bruno, bueno, no los voy a nombrar a todos. Y a Uke, especialmente, sí, junto con Luján. Un fuerte abrazo. Gracias, Santi. Gracias por estar y por venir. En el living de mi casa pasaron Mercedes Cimino y Ariel Keipo. Está tan mal, nada más. Va a ser tan lindo hacer un puente de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Hoy pasaron por el living de mi casa las instrucciones que nos dio Alejandro Dolina para elegir en un picado. Nos situamos en la metrópolis nueva de Catupecu Machu. Tomás Eloy Martínez nos habló del rol del escritor. Fuimos hinchas de fútbol junto a Enrique Santos Discépolo. Nos metimos en el siglo XX cambalache con la voz de Joan Manuel Serrat. Luego leímos a Abelardo Castillo, que le habló a su amigo, el Marica. Vino la música bien de allá, con los Beatles, en un día en la vida. Viajamos con la memorabilia de Gabriel Paz, sentimos el viento con la melodía de Perota Chingó. Pasaron a visitarnos Mecha y Grillo, quienes nos leyeron un texto de José Saramago. Y terminamos disfrutando y haciendo un puente con la franela. Ahora sentimos a Astor Piazzolla. Nosotros nos vamos a reencontrar en el Facebook con el living de mi casa, que tiene 585 capicúas, seguidores. Además, nos pueden escribir, hacer sugerencias, enviar materiales a livingcontenidos